Bienvenidas y bienvenidos a este grito negro. Y eso que sonaba era el llamado de la luna de invierno, un llamado que sigue presente en nuestros cuerpos, en nuestra memoria. Y bueno, hoy es martes 22 de noviembre, son las 12, es decir, es el mediodía en el planeta Carcelona. Estamos aquí en los estudios de Radio Bronca, completamente en directo. Te recuerdo que las ondas infernales de Radio Bronca acontecen en el 104.5 de la FM. También te recuerdo que en estos precisos momentos estamos saliendo en directo a través de las ondas de Radio Pica. Como decía, esto es el Grito Negro y bueno, hoy estamos aquí reunidos con unas compañeras, compañeros, con los que vamos a estar comentando unas jornadas que se van a realizar en los próximos días, unas jornadas que precisamente tienen mucho que ver con este instinto de lobos que tenemos, ¿no? Con esta necesidad de buscar la naturaleza y con esta oposición a las infraestructuras del progreso. Son las jornadas contra el TAP y bueno. ¿Los micros van bien? Sí, este va perfecto. Pues como vamos, hoy tenemos aquí compañeros que nos van a hablar de la lucha contra el TAF. Queremos hacer un pequeño homenaje porque esta lucha ya viene de lejos. Sobre todo a los compañeros que ahora están con lo del Valle de Susa, en Italia, que son una lucha feroz contra el Estado. Y recordar a dos compañeros, el Baleno y la Sole, que fueron suicidados en las cárceles del Estado italiano, porque siempre que podamos van a estar aquí en nuestra memoria, porque los muertos, mientras nosotros los recordemos, no están muertos del todo, ni lo pudieron, no pueden evitar que nosotros queramos a nuestra gente. Y sobre todo, pues, porque las luchas están conectadas unas con otras. Cualquier preso que muere en una prisión, que dicen que se ha suicidado, no ha sido un suicidio, sino un asesinato. Y de aquí, pues nosotros hoy hacemos este pequeño homenaje a cuando hablamos de la lucha contra el TAF y a la Sole y al Baleno. Y ya sabéis, estáis en el Grito Negro, estas son las ondas libres, en la Barcelona que resistéis, que lucha y que estima la revolución. Bueno, pues, ¿cómo queréis vosotros empezar a hablar? ¿Qué es lo que habéis traído de esto de la lucha anti-TAF? Bueno, en verdad, o sea, no están pensadas exclusivamente como unas jornadas contra el tren de alta velocidad, sino contra la alta velocidad como concepto, ¿no?, de, yo qué sé, de modelo de sociedad y de, o sea, y de modelo de vida que se nos está imponiendo, ¿no? En realidad, la oportunidad para de estas jornadas era la traducción de un libro que acabamos de, bueno, que unos compañeros han editado, de Inuche Ediciones, que es un pequeño glosario anti-TAF, que sí que es de, bueno, desde Val di Susa, un equipaje mínimo en vista de la reanudación de las hostilidades, y bueno, con la idea de presentar este libro y de empezar a presentar el nuevo proyecto, digamos, del Estado Capital, que es el corredor mediterráneo o el Cantábrico, ¿no?, que son los dos corredores en el Estado español, que son los próximos proyectos así de alta velocidad en el Estado español. Pues queríamos, invitando también a los compañeros vascos, pensábamos poner en común las experiencias de lucha, ¿no?, en distintos lugares, para que justamente fueran un impulso para la situación de lucha que se va a dar aquí, porque Barcelona, bueno, Cataluña en general, o sea, no tiene, o sea, más allá de la tradición de lucha que tiene muchos aspectos y muchos ámbitos, justamente pensamos que en todo lo que tiene que ver con la alta velocidad o el progreso así, está un poco, bueno, ha tenido bastantes límites. Y bueno, queríamos poner en común esta experiencia para impulsar un debate y bueno, y un proceso de lucha en la medida de sus posibilidades, evidentemente, ¿no? Las jornadas, ¿de cuántos días se van a componer y dónde van a ser? Bueno, van a ser en el Espai Obert. Y van a ser el 2, 3 y 4 de diciembre. Y bueno, van a ser básicamente charlas, pero también se va a dejar espacio a mesa redonda y a debate. ¿Hay algo así que queráis remarcar de estas jornadas? ¿Alguna charla en concreto? Bueno, ¿os parece? Es interesante que, bueno, Bueno, recientemente en el Val d'Isusa han habido unas grandes manifestaciones y unos encontronazos grandes, ¿no? De la gente que está resistiendo desde hace más de 20 años ahí. Y bueno, y esta gente va a venir a compartir su experiencia, su punto de vista y también esperamos a inspirar, ¿no? Las posibilidades que pueda, no sé, que podamos sacar de eso. Sí, bueno, tengo en mis manos el, ¿cómo se llama esto? El volante que invita a la jornada. Y hay un textito que acompaña, ¿no?, la invitación. Y hay algo que me ha gustado mucho, que digamos es el final del texto, que pone aquí algo así como: con estas jornadas pretendemos hacer una apuesta en común, con el objetivo de que nuestras futuras y presentes oposiciones puedan recoger de otros lugares el placer de la resistencia. Esto me parece algo muy clave, muy importante, porque bueno, es una reflexión que ya en más de una ocasión hemos hecho aquí desde este par de alas negras que llevan por nombre Grito Negro, ¿no? Con las que volamos por las ondas infernales de la Radio Blanca, la reflexión, como digo, acerca de la necesidad de llevar a cabo acciones, una lucha, digamos, en la que no se trate necesariamente del sufrimiento, de la martirización, de la victimización, de todos aquellos como adjetivos que al final terminan sustantivizando los cuerpos que están en el combate, ¿no? Por eso quería recalcar, porque me parece como atingente esta idea de un placer de la resistencia, ¿no? Como que creo que es importante. Sí, porque bueno, yo creo que define bastante el espíritu de la gente que estamos organizando las jornadas, porque bueno, justamente lo que no queríamos era que fueran, o sea, unas charlas así al estilo sentar cátedra ni nada por el estilo, sino que fuera realmente que están dirigidas a la gente que ha decidido de una forma u otra oponerse, yo que sé, a este estado de cosas, ¿no? Y estos proyectos mortíferos ahí del capital y del Estado, y que quiere encontrarse, o sea, partiendo desde esta perspectiva, ¿no? Uh-huh. O sea, que no, tampoco queremos, o sea, invitamos justamente a las jornadas a todo aquel que se sienta representado un poco con este espíritu, ¿no? Para no, bueno, eso. Sí. Claro, buscan ser, además de no sé, de poder aportarnos ahí material a nivel teórico, experiencias, no sé, ser un espacio de proposición y de lucha en sí, ¿no? Cuando tú compartes una lucha y la otra persona que está recibiendo lo que tú estás compartiendo hace de eso que tú le estás dando algo suyo, pues no, ya es bastante. Bueno, a propósito de esto mismo, quería resaltar una parte, ¿no? Un par de páginas que aparecen en este libro del que hablabas antes, el pequeño glosario anti-tap, que en sí el librito es un glosario, o sea, hay letras y por cada letra hay una palabra, ¿no? Una especie de concepto, por así decir, que aterriza precisamente en la lucha contra el TAP en Val d'Isusa, ¿no? En Italia. Y dentro de lo que quería destacar era la letra C con la palabra caos. Caos escrito con C, por cierto. Y bueno, dice así, empieza con una cita a Nietzsche, que está muy bonita, y dice: hay que tener un caos dentro de uno mismo para parir una estrella danzante. Ahí la cita a Nietzsche. Y luego dice: lo de Val d'Isusa es en sí mismo un caos imposible de representar. Si bien existen activistas anti-TAP más o menos conocidos y competentes, no hay ningún portavoz mediático que represente la heterogeneidad del movimiento, simplificándola y banalizándola. Numerosas razones hacen que esta lucha sea irrepresentable. Ante todo, la ausencia de grupos o partidos políticos con capacidad de controlar, a través de sus líderes, su iconografía, su jerga y sus negociaciones secretas, y por cuenta propia, tanto con las instituciones como con la policía, y llegado el caso mediante sus servicios de orden, la palabra y las prácticas anti-TAP. Bueno, hay una nota a pie de página a propósito de esto de servicios de orden, que se refiere a, bueno, algo que también más de una vez hemos mencionado aquí en el programa, que son como las clásicas guardias, ¿no? Ya sea del Partido Comunista o de los grupos pacifistas, de los distintos grupos que quieren como de alguna manera detentar el poder y mantener un orden, mantener a raya a los manifestantes dentro de las manifestaciones que se hacen en la calle o en etcétera, en lugares, ¿no? Entonces habla de eso. Luego dice, la descomposición de la política ha llegado a tal punto que el placer de existir y resistir llega a vencer el placer de ordenar y reclutar. Importante, ¿ah? Lo voy a repetir. La descomposición de la política ha llegado a tal punto que el placer de existir y resistir llega a vencer el placer de ordenar y reclutar. Muy bien. Luego dice, en segundo lugar, al lado de un movimiento más organizado, como el estructurado en la coordinadora de comités, late la capacidad de autoorganización espontánea de la gente, que en más de una ocasión no ha esperado para actuar las consignas de nadie. Por último, hay que añadir una sana desconfianza montañesa hacia chaqueteros y mercaderes de noticias. La vida en las acampadas y la composición de las manifestaciones, como en su tiempo la de los bloques, son un río en crecida que recoge sus aguas de miles de riachuelos. La creatividad popular, visible en los carteles, las pancartas, las actitudes y hasta en los insultos, no es ni representación ni mímica. Simplemente existe. Bueno, hasta ahí lo dejo. Sí. Bueno, una cosa interesante resaltar de la experiencia de Valdisucia es un poco esto que dice ahí, ¿no? En el texto ese que has citado, que o sea, tanto con lo que es la prensa, con lo que es la policía, con lo que es el ejército, con lo que son los partidos, o sea, las instituciones, lo que sea, hay como unos mínimos en base a eso que creo que es lo que le da fuerza y lo que hace que si por un lado es heterogénea la lucha, por otro lado, esos mínimos, ¿no?, en los que se construye también dan la posibilidad de que sea sana, digamos, de que no se contamine y que no acabe en lo que acaban siempre las luchas, ¿no? Cuando algo que empieza con fuerza y con ganas, pues cuando se meten los partidos, los medios, cuando hay gente que busca el poder, pues, ¿no?, como que se va hacia una dirección que en este caso en Valdisucia se está demostrando que el rechazo este del cual parte la lucha en sí es en parte lo que le da fuerza. Sí, de hecho, bueno, los medios sí que han intentado hacer campaña de intoxicación, o sea, por ejemplo, citábamos a Sole y Baleno, ¿no? O sea, ellos fueron, yo qué sé, las cabezas de turco, bueno, y también Silvano Pellicero, que fue uno de los tres compañeros acusados de hacer parte de un grupo terrorista llamado Lupi Grigi, y de haber hecho sabotajes en los años, bueno, en el 96-97 en contra de las estructuras del TAF en cerca de Torino. Y bueno, y la prensa y bueno, y el poder siempre intentó decir, bueno, yo qué sé, una cosa es la lucha de la gente ahí del territorio, pero estos son, bueno, provocadores, son terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que se ha demostrado, bueno, lo que se ha demostrado con, yo qué sé, con la ocupación de Benaus en el 2005 y con otras, bueno, con otras experiencias que ha habido allí y cómo ha resistido la gente es que aparte de que se opone. O sea, no solo a que el TAF se ha implantado en su valle, sino también en el valle de al lado, ¿no? La solidaridad ha funcionado un montón. O sea, se oponen al capitalismo en sí, o sea, o su crítica por lo menos tiene que ver no con que el tren no me pase por acá al lado, sino, o sea, es una crítica mucho más amplia. Y yo creo que eso ha conseguido unir también, bueno, o sea, o que esa heterogeneidad pueda funcionar en, bueno, en la forma de luchar, ¿no? Y que todo, yo que sé, que las madres así, o sea, o las abuelas en Valsusa digan, o sea, no son terroristas, pueden ser nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Y eso, bueno, no sucede siempre, ¿no? Y llegar a este punto, bueno, es una de las cosas que le da más fuerza, ¿no? A esta lucha, yo creo. Yo quiero recalcar en lo que has leído, que me ha llamado mucho la atención, esa desconfianza montañesa. Porque me hace pensar en la resistencia que hay de la gente que vive por las montañas y de una forma en la cual todavía no han civilizado, no han domado, que saben y visualizan al enemigo en el TAF, porque la forma en que ellos viven, si consiguen hacer pasar el TAF por allí, pues va más bien a terminar y van a empezar a incluirlos en la forma de vida de las ciudades, en las cuales las personas están totalmente alineadas, y toda aquella forma de vivir más bien salvaje, más bien incontrolada, que ellos pueden elegir, pues se levantan y se van a dar una vuelta, o viven de una forma en que no necesitan por los medios de comunicación o no, toda esa alineación. Ellos, desde su desconfianza de esa montañesa, ven ese peligro, ¿no? Y por eso sucede lo que ha explicado ahora la compañera, que ven a la gente que lucha no como enemigos, sino como sus hijos, o como la gente que está, pues, defendiendo lo suyo. Y hay una respuesta popular en todo el Valle de Susa tremenda y muy fuerte. Y, claro, eso quizá es en una línea un poco diferente de lo que estábamos hablando en los años 90, que partía de una lucha de gente más concienciada desde las ciudades, y ahí está ocurriendo que ya lo están viendo ipso facto, que ya están montando los trenes que va a pasar por los valles, ¿no? Sí, es interesante cuando lees las opiniones de la gente que vive ahí en el valle, un poco como lo que decía ella. Los medios intentan no sé, tachar a toda la gente que no es del valle y que va ahí como eso, provocadores que vienen de diferentes partes de Europa, a no sé, a lo que sea, pero por lo que cuenta la gente de ahí, eso, la gente mayor y todo, que no, que hacen como una especie de adopción de la gente que viene, que les, no sé, que los adoptan y claro, o sea, los sienten como suyos, porque es gente que está luchando por lo mismo, está defendiendo lo mismo, ¿no? Un poco con lo que comentabas, el tren de alta velocidad en una zona donde del ritmo de vida es totalmente distinto. Lo que quiere hacer la alta velocidad ahí es un poco metropolizar eso, la vida de, o sea, toda la vida, o sea, donde pasa el tren se transforma en metrópolis, o sea, aunque claro, aunque solo haya granjas y solo vivan cuatro personas, ya el ritmo que te impone el tren ya es un ritmo metropolizador, digamos, ¿no? La forma de consumo, la forma de moverse también, o sea, todos los sitios donde se está poniendo la alta velocidad también se obstaculizan otras formas de locomoción que la gente tiene, y crea una dependencia que la gente no tenía con la alta velocidad, que hace cambiar totalmente la relación con el tiempo y con el ritmo en sí, ¿no? O sea, la alta velocidad lo que trae, al igual que el capitalismo, es una aceleración de los ritmos vitales que no van con el ritmo de la gente, ¿no? De la gente que vive en los sitios. O sea, es un ritmo totalmente urbano y totalmente, sí, capitalista. Por decirlo de una manera sintética, es el ritmo del progreso, ¿no? El ritmo del delirio de la destrucción de la naturaleza, ¿no? Y una cosa que quería... De la naturaleza y de otros aspectos de la vida cotidiana, ¿no? También, o sea, como este, ¿no? Las falsas necesidades ahí que te generan, ¿no? Claro. Eso es importante también, creo. La creación de las necesidades. Una cosa que quería... Sí, no, dale, está bien. Una cosa que quería resaltar también, cuando hablaban recién, ¿no?, de la desconfianza de los montañeses hacia las infraestructuras del progreso, es que aquí mismo, en estos mismos estudios, hace ya un par de meses, estuvo visitándonos un compa mapuche que precisamente venía llegando de Val d'Isusa, y era especial ahí la conexión que él mencionaba, ¿no? Él viniendo directamente desde el Walmapu, desde la territorio ahí mapuche ancestral, ¿no? Teniendo en mente eso que se llama la Ñuque Mapu, ¿no? Que es como la aliada madre tierra, ¿no? Comentaba la fuerte conexión que había tenido con los compas allá en la lucha en el Val d'Isusa, ¿no? Que es una cosa que igual En la medida que ellos van luchando, también, bueno, que nosotros, que ellos, que en general en distintos lugares del planeta se van dando luchas contra este progreso, contra esta velocidad, contra esto que se llama capitalismo, ¿no? También se van generando esas complicidades que superan cualquier muralla, cualquier frontera, ¿no? Incluso hasta diría que cualquier concepto, ¿no? Me atrevería a ir más allá y decir que al final se trata de una especie de sentimiento que se va contagiando. Sí, que va más allá de cualquier lenguaje, ¿no? Claro. Bueno, eso me parecía algo importante, que creo que siempre hay que tener en cuenta esta cuestión de que de repente tropezamos con palabras y igual lo importante también son los sentimientos, lo que vamos sintiendo. Bueno, pues no sé, si quieren ponemos una canción y luego continuamos aquí conversando con los compas y seguimos con este grito negro. A ver, ahí vamos a escuchar una así de... que se llama El significado de nuestro odio, de Looking for an Answer. Ahí va, a ver. Coloca a seres humanos después de los cerdos en la prioridad de elección de alimentos es el hecho de no tener dinero ni dueño. El ser humano se diferencia de los otros animales por el telencéfalo altamente desarrollado, por el pulgar oponible y por ser libre. Libre es el estado de aquel que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que la explique y nadie que no la entienda. Continuamos con este grito negro. Hoy, martes 22 de noviembre, son las 12 con 30 y pocos minutos en Carcelona. Te recuerdo que hay un teléfono que es el 93-359-4900, por si tienes la osadía de llamarnos para decirnos algo. Y bueno, continuamos aquí hablando, conversando un poquito con los compas acerca de estas jornadas que se vienen, de las reflexiones que hay, ¿no?, en esta historia de lucha. Y bueno, los micrófonos están abiertos. Pues, bueno, una cosa que sería interesante resaltar, ¿no? Porque si bien aquí hubieron diferentes luchas contra la alta velocidad, ¿no?, aquí en la ciudad de Barcelona, actualmente no existe una posición fuerte, ¿no? Y, no sé, igual las oposiciones son más que nada la gente que no quiere que pase por abajo de su casa y prefiere que pase por la costa, o que no pase por abajo de la Sagrada Familia porque se puede arrumbar, cosas así. Bueno, hay un proyecto que lleva tiempo, pero ahora parece que ha cogido más fuerza, en parte porque hace 3 semanas o así la Unión Europea lo ha aprobado y ha dicho que financiará un 20%. Y, y bueno, en parte lo ha aprobado porque es, o sea, este proyecto que es el Corredor Mediterráneo, que es la línea de alta velocidad que va desde Algeciras hasta Portbou, es una forma de ahorrarle al capital europeo bastante dinero, digamos, porque, o sea, el objetivo del Corredor Mediterráneo es el tráfico de mercancías desde Asia, o sea, la entrada, transformar los diferentes puertos, los 5 puertos mediterráneos grandes que hay en el Estado español, transformarlos en una vía de entrada de las mercancías que vienen de Asia. Que actualmente estas mercancías tienen que dar toda la vuelta por el estrecho de Gibraltar y entrar por el norte de Europa. Lo que buscan con el tren de alta velocidad circulando por todo el Mediterráneo es acelerar este proceso y ahorrar así unos cuantos días y también combustible en transporte marítimo, que es mucho más elevado, ¿no? Porque la alta velocidad se puede, o sea, en sí no necesita petróleo, ¿no? O sea, puede funcionar con energía nuclear o con energía térmica. Y bueno, el proyecto este, recientemente aprobado, y que el futuro gobierno o actual gobierno, no sé cómo se mide eso, está muy interesado, ¿no? En echar para adelante eso. También venden este proyecto como la forma de sacar al Estado español de la crisis, ¿no? O sea, es una nueva panacea. La nueva zanahoria. Sí, la nueva zanahoria con el palo. Este proyecto, que no sabemos realmente en qué fase está, es un proyecto que en teoría tiene que estar acabado para el 2020 para recibir las subvenciones europeas. O sea que quedan unos cuantos años de este proyecto. O sea, son 5 los proyectos de alta velocidad que se han aprobado en este Congreso Europeo de hace 3 semanas de Bruselas. Son 5 proyectos de los cuales se le da más importancia a este eje que se llama el Corredor Mediterráneo y al otro eje que es el eje Atlántico, que es el que va desde Lisboa hasta Francia. Y estos son los que la Comunidad Europea da prioridad. En parte, el Corredor Mediterráneo es un tramo de un gran eje que se calcula que será uno de los más importantes ejes de alta velocidad de Europa y del mundo, ¿no? Porque comunicará el puerto de Algeciras con la frontera de Ucrania, y que es casualmente la misma línea que pasa por Valdisusa. Otro aspecto importante, pero yo no sé si nos estamos enrollando, es que, bueno, evidentemente para defender, o sea, todo esto, ¿no? Que, o sea, todos estos proyectos, o sea, para defender que el curso del dinero y la mercancía sea circulando y que no haya oposición a eso, ¿no? Y para poder pacificar cualquier lucha, o sea, no han dudado en Valsusa de ponerlos, o sea, de que el ejército regular, o sea, esté allí, o sea, enfrentándose a la población civil, por ejemplo, y bueno, que es un aspecto más de o sea, que no es solo en Valsusa, sino que, bueno, por ejemplo, en Italia lo hemos visto en otros ejemplos, ¿no? Como en Abruzzo, cuando hubo lo de los terremotos, bueno, y en otros lugares, ¿no? Sí, y la lucha contra las incineradoras. La lucha contra las incineradoras en Nápoles, etcétera, ¿no? Y es el cómo están, o sea, insertándonos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Al ejército para mantener esta paz social a cualquier precio, ¿no? Sí, también hay que pensar que en la medida que se le empieza a dar importancia a la alta velocidad como la única, digamos, como la única forma de transporte de mercancías realmente rentable, ¿no? Porque no necesita del petróleo de Oriente Medio, de África, de donde sea. Al darle esa importancia, se le da como digamos, la categoría de interés, digamos, interés nacional, estratégico, como, no sé, digamos que la lucha contra esto también puede ser utilizada, no sé, ya se ha visto, por ejemplo, en la huelga de los controladores aéreos en diciembre pasado, que no, que la gente no se puede ir de vacaciones un fin de semana largo, se ha considerado como, no sé, digamos, cosa de emergencia. Claro, sí, no, un motivo para sacar a los militares, que fue lo que sucedió. O sea, no sabemos hasta qué punto puede pasar lo mismo con una lucha contra la alta velocidad aquí en el Estado español. Una cosa que hace un rato se mencionó así un poquito por encima, la situación de Benaus, ¿no? Resulta en Benaus, en Italia, decíamos el año 2006. Cinco, creo. ¿2005? Sí, el desalojo 2005. Vale, 2005, entonces. El 2005 resulta que en el Valle se llevaron a cabo dos huelgas generales como forma de rechazo de los habitantes de allí contra la militarización. Dos huelgas generales contra la militarización, y después de la segunda huelga fue que se declaró Benaus como república independiente. Y después creo que duró como una semana, algo así, y fue desalojada y después fue vuelta a reocupar. Y se volvió a declarar nuevamente como forma, digamos, como una respuesta activa a la militarización. Me parece algo igual importante, ¿no? De resaltar, de no olvidar que las huelgas generales no solo tienen que ver con la cuestión del trabajo y de la productividad, sino también es una herramienta de lucha que en situaciones sí, que puede concretas... puede ser utilizada en cualquier... Claro, que ¿no? puede trascender. Sí. Una forma de ruptura de la normalidad, ¿no? Interesante. Sí, ahora también ha habido, o sea, la República Libre de Madalena, ¿no? Pues retomando esa experiencia, ¿no? Que había habido en Benaus, hace unos meses también ocuparon en Madalena, que es otra zona ahí del valle, y en un par de semanas o así es el aniversario de la República de Benaus y se prevén en Valsusa, bueno, bastantes, bueno, una situación movilizaciones, una situación interesante. ¿Insurrección? Sí, tenía ganas de leer un párrafo de este libro, el pequeño glosario anti-TAF que presentaremos en las jornadas, que lo podéis encontrar en todas las distribuidoras alternativas, que como, no sé, en el local, La Rosa Foc, Aldarull y varios otros lugares. Y hay un párrafo que me gustaría compartir. Insurrección. La insurrección es el único momento en el cual la palabra pueblo no es una mistificación, porque indica la potencia de los individuos unidos. Esta es una cita de Chalmers Lett. En la euforia del impulso de Valsusa, alguien había deseado una Italia de los campamentos de defensa para contraponerla a la de los partidos y los poderes establecidos. Aunque como simple sugestión, aquella imagen tiene el mérito de plantear el problema de las relaciones entre luchas, territorios y autonomía. Una cosa es cierta, el Estado no tiene ningún interés en ceder porciones de su soberanía a las asambleas populares cuando éstas demuestran un grado efectivo de autoorganización. La irrupción de la autonomía en los territorios estatales es siempre un acto de fuerza, una transgresión, una ruptura. No olvidemos que la libre república de Benaus, planeta Tierra, ha nacido de las barricadas. Y no solamente eso. La crítica al TAF contiene la idea, aunque inuche, de un valle cuya realidad se ha liberado de los grandes flujos internacionales de mercancía y basada en producciones e intercambios más cercanos y controlables. Pero el veneno del beneficio económico y la expansión del hormigón nos están quitando cada día más el terreno bajo los pies para desarraigarnos de lo posible. Asumir y tomar colectivamente la capacidad de elegir, reivindicar el placer de vivir sin representantes, son trazas que los poderosos querrían borrar de la geografía del territorio y del alma, grumos de extraterritorialidad humana. La insurrección es un no que crece en extensión e intensidad, en el interior de los países así como en las conciencias, un no que permite germinar a nuestros innumerables sí. Es el encuentro de la levedad con el rigor. Bueno, vamos, si nadie se opone, vamos a escuchar una canción, ¿sí o no? ¿Alguien se opone aquí? ¿No? No. Vale. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama La mano del domesticador y es de una banda gringa, así, de unos compas que se llaman Peregrine, como ese pájaro que tiene mucha fuerza que se llama el peregrino, ¿vale? Así es que ahí vamos con la canción y luego continuamos aquí en El Grito Negro. La represión, lejos de ser un remedio, un paliativo, no es sino una agravación del mal. Las medidas correctivas no pueden más que sembrar el odio y la venganza. Es un ciclo fatal. Desde que hacen rodar cabezas, desde que llenan cárceles y presidios, han impedido que se manifestara el odio, respondan. Los hechos demuestran vuestra impotencia. Por mi parte, sabía que mi conducta no podía tener otra salida que el presidio o el patíbulo. Y pueden ver que esto no me ha impedido actuar. Si opté por el robo, no fue por una cuestión de ganancias, sino por una cuestión de principios, de derecho. Preferí conservar mi libertad, mi independencia, mi dignidad de hombre, que hacerme artesano de la fortuna de un amo. En términos más crudos y sin eufemismo alguno, he preferido robar antes que ser robado. También yo repruebo el hecho por el cual un hombre se apropia violentamente y con astucia del fruto del trabajo ajeno. Pero es precisamente por esto que he hecho la guerra a los ricos, ladrones de los bienes de los pobres. También yo quisiera vivir en una sociedad en la que el robo fuera desterrado. No apruebo y no he usado el robo sino como un medio de rebelión para combatir el más inicuo de todos los robos, la propiedad individual. Para destruir un efecto hace falta destruir su causa. Si hay robo, es porque hay abundancia de una parte y escasez de otra. Es porque todo no pertenece más que a unos pocos. La lucha no acabará hasta que todos los hombres pongan en común sus alegrías y sus penas, sus trabajos y sus riquezas. Anarquista revolucionario, he hecho una revolución. Venga la anarquía. Jacob. Extracto de Por qué he robado, Alexandre Marius Jacob. Defensa frente al Tribunal de Amiens en 1905. Opa, y continuamos con este grito negro, con este par de alas negras que vuelan y te llevan lejos y te llevan cerca y te traen de vuelta y bueno, continuamos con el grito negro. No sé, queríamos, ya un poco estamos como aquí despidiendo a los compañeros, pero antes todavía habían cosas que importantes que mencionar, cuestiones que tenían que ver con la justicia burguesa, ¿no? Bueno, no tenemos mucha información, pero en realidad queríamos recordar que estos días, creo que fue ayer o anteayer, justo si alguien lo sabe bien y puede llamar e informar, estaría también bien, pero que, o sea, fueron a declarar a la Audiencia Nacional los compañeros acusados de haberle tirado, o sea, en relación con las luchas de la alta velocidad, de tirarle una tarta a una política. No sé, no me acuerdo quién era en realidad, por eso, o sea, no queríamos comentarlo porque nos falta información, pero sabemos que les piden 8 años y que fueron a declarar, bueno, pues en estos días. Claro, así que... un poco con lo que comentábamos antes, que... Mira, quizás ha llegado un compañero que lo sepa. ¿Sabes lo de la vez en el cielo de la tarta del País Vasco? ¿Sí? ¿Sabes algo más? Bueno, estamos en las ondas libres, bueno, pues no. Y un grito negro. Completamente en directo. Pues no, un poco como lo que comentábamos antes, ¿no? Que cualquier cosa ya contra la alta velocidad, si es considerada, ¿no?, de interés estratégico o lo que sea, cualquier cosa que se haga en su contra ya puede ser considerada, no sé, terrorismo o eso, uh-huh, o un peligro, no sé, general, no sé. Bueno, no sé, finalmente volvemos a recordar, ¿no?, que las jornadas son las fechas... 2, 3 y 4 de diciembre, o sea, en 2 semanas en realidad, en el Spa Joubert, en Sants. Y bueno, hemos abierto un blog donde hay colgados ya algunos textos para el debate, que, bueno, por si hay contribuciones que quiera hacer la gente... y para, bueno, o para poder debatir en base a ciertas cosas, ¿no? Bueno, es jornadasnotaf.wordpress.com, ¿vale? WordPress, ya sabéis que press son 2 S, etcétera. Y bueno, y decir que, yo qué sé, más allá de los lugares concretos en que la gente está luchando, que evidentemente en Valsusa dentro de 2 o 3 semanas sí que será la celebración del aniversario de la República de Benaus, yo que sé, oponerse a proyectos como la alta velocidad, el TAF, en Balsu, donde sea, o sea, lo puede, o sea, no hace falta desplazarse ahí, o yo que sé, la solidaridad real es oponerse, o sea, cotidianamente aquí, en tu territorio, en tu lugar, a todos estos proyectos del Estado y Capital, y que, bueno, yo que sé, cualquier lucha, cualquier gesto, O sea, es una forma de solidarizarse, ¿no? Por muy lejos que estén, yo que sé, aquí se nos están imponiendo un modelo de vida, o sea, que no queremos, y bueno, ponerse a esto con la forma que sea, es para mí una de las formas de solidarizarse, ¿no? Sí, una respuesta interesante, ¿no? De gente que les preguntaba a la gente que llevaba tiempo ahí en la República de Magdalena, si, o sea, necesitáis que vaya gente, y muchas voces decían no, o sea, quedaros luchando en casa y, ¿sabes? Que la lucha también está ahí. No sé, eso también es interesante. Bueno, pues después pondrás música. Vale, pues como hemos empezado el programa recordando a Baleno y a Sole, pues yo quiero hacer un pequeño homenaje a la Sole. Y recordar, ¿no?, que en esta lucha tiene mucho que ver el cuando hablábamos de la desconfianza montañesa, el estar conectado con la naturaleza, el ser naturaleza y el oponerse a toda esta forma artificial de vida que nos quieren imponer, ¿no? Y yo pienso que el ejemplo de la Sole y el Baleno iba por ahí. Y mientras nosotros, es aquello que se decía, ¿no?, mientras nosotros nos acordemos de los nuestros, pues no están muertos, están aquí y laten con nosotros, ¿no? Y se dice, dona salvatge, quan el río es torna cridaner i la nit comença a venir, la dona salvatge sorgeix de les dreceres de l'instint del plaer vertader. Ve la que no té nom, la que menja el llampet, la dona que resplandeix en la seva feminitat, donant vida al món. Des de la fi dels temps i les nits estelades, la dona salvatge contempla amb milers d'ulls com la natura sent. Amb les seves entranyes rastreja, corre, estima profundament. La dona salvatge intueix creant les llengües i tradicions antigues. Riu sota riu, llum de sentiment, tromp, pluja, aire, vent. La dona salvatge que mai no canvia, perquè és la pràctica i el coneixement. Percibir des de l'instint, la intuïció, la bogeria, fan màgia, passió, poesia. La dona salvatge es fa creadora de la vida, el moviment, l'anarquia, fer-nos sentir l'esforç, el plaer, l'alegria. Dona salvatge, ets tu, Sole, sóc jo, és l'arbre, és la pedra, és el misteri, del fan fent sa vida. La dona salvatge ets tu, som tots, és la vida, és la dona salvatge. Yeah. continuamos aquí completamente en directo. Esto es El Grito Negro, el momento donde devenimos brujas salvajes. Y bueno, vamos, acaba de llegar un compañero hasta los estudios de la radio con el que vamos a estar conversando acerca de otras jornadas que también se van a dar en unas fechas bastante... Bueno, en realidad son las mismas fechas, wow. Bueno, habrá que hacer el ejercicio de desarrollar un otro yo o un doble para poder estar presente. La ubicuidad se llama, la ubicuidad, el ejercicio de la ubicuidad. Hemos de ser ubicuos para poder estar presente en ambos lugares al mismo tiempo, porque las jornadas son de la de supervivencia a la psiquiatría y tienen exactamente la misma fecha, 2, 3 y 4 de diciembre. Bueno, de momento, como el compa acaba de llegar, vamos a poner una musiquita, una canción así también de la banda que acaba de sonar, y luego ya volvemos con todo y conversamos de esta jornada, ¿vale? Y bueno, lo que decía, la banda se llama Il Male, son unos compas italianos también, que por eso lo había puesto antes a propósito de lo que estábamos hablando de Venaus y de la lucha contra el TAB ahí en Italia. Así es que vamos de nuevo con otra canción de Il Male y la canción se llama Sicurezza. Y luego continuamos con El Grito Negro. Che non ti vedevo così. Ho litigato con gli sbirri. Non ne hai mica ucciso qualcuno? Che io sappia, no. Ma hanno capito che abbiamo litigato, questo è sicuro. E io adesso come la metto con la commissione? In nessun modo! La metti, non stavolta! Non si tratta di una rissa da bar. O di uno stronzetto che si diverte a dare fuoco a un barbone. Ehi, ehi, è una storia seria. Sta calmo, Marv, fatti una pasticca. Ehi, non c'è da stare calmi! Qui sangue chiama sangue e a galloni. È come ai vecchi tempi, i tempi della violenza, quelli del tutto o niente. Sono tornati, non esistono scelte possibili. E io accetto la guerra. Reina del Daos. Reina del Daos. Igual hay, ¿eh? Reina del Caos. Aquí en directo en El Grito Negro, y como decía hace un momento, ha llegado hasta los estudios de la Radio Bronca un compa con el que vamos a estar hablando de las jornadas de supervivencia a la psiquiatría que se realizarán también los días 2, 3 y 4 de diciembre en Barcelona. Y... opa. Bueno, compa, aquí en directo y que esa cosa no va muy bien, pero no sé, igual yo te escucho, se escucha por ahí. Y nada, primero no sé si nos quieres comentar un poquito así acerca de lo que van a consistir las jornadas, no sé dónde van a ser también, quién la organiza. Sí, bueno, las jornadas se han dividido como en tres bloques. Uh-huh. Un bloque que es el con el que se inicia, que se hace pues bueno una introducción a lo que es la antipsiquiatría. Después hay otro bloque que tiene que ver con la cuestión de las denuncias, y en estas denuncias pues está un protocolo que se llama el tratamiento ambulatorio involuntario, o lo que sería, para decirlo claramente, la medicación a la fuerza, que es una propuesta que están intentando introducir de una manera bastante insistente y que se ha conseguido ir rechazando. Lo que pasa en algunos lugares sí que lo están aplicando. Otra de las cuestiones de denuncia que se pretende hacer es el tratamiento habitual que se hace médico a través de la farmacología, y en el cual pues a las personas se les sobremedica, sobre todo. Y entonces se quiere hacer una denuncia sobre la industria farmacéutica que está promoviendo esa sobremedicación, sobre todo también. Hay otra parte de denuncia que tiene que ver con nuevas terapias que intentan introducir, y algunas ya no son tan nuevas, lo que pasa es que bueno, las han modificado un poquito y les han cambiado el nombre y las hacen pasar como nuevas, como podía ser la terapia electroconvulsiva, que es lo que antiguamente se le llamaba electroshock, sin ningún tipo de problemas, y ahora pues lo han maquillado con ese nombre para que pase desapercibido y seguir aplicando electroshocks a las personas, ¿no? Y además lo están recomendando como tratamiento idóneo, cuando durante bastante tiempo pues ha estado en una aplicación muy reducida por todo lo que comporta el electroshock, ¿no? Después también, si es posible, si viene, vendrá, suponemos, una mujer que nos explicará su experiencia en los centros que hay para personas sin techo, que viven en la calle, y cómo a través de esos centros pues los acaban introduciendo dentro del sistema de salud mental. Y también lo que intenta hacer es una denuncia de todos esos sistemas de introducción de personas que deciden vivir en la calle, otras acaban viviendo en la calle porque las circunstancias les echan a la calle. Y entonces una manera de introducirlo es a través de la cuestión de salud mental, por supuesto con mucha medicación. Y una vez están ya introducidos, pues es más difícil de que puedan dejar, porque las medicaciones son muy, muy fuertes y muy adictivas, ¿no? Después hay otro bloque que tiene que ver con las alternativas y las experiencias, donde pues vendrán diferentes grupos que están llevando a cabo prácticas que no son las habituales dentro del sistema de salud mental. Como entre los grupos que vendrán está Radio Nicosia, que es conocido por el programa que hace Radio Nicosia en Contrabanda FM, y que al mismo tiempo pues también han creado un club social donde hacen diferentes actividades, desde talleres de pintura creativa, teatro, yoga, o sea, van haciendo actividades para las personas que entran en contacto con han creado una asociación que se llama Asociación Sociocultural Radio Nicosia, y las personas que entran en contacto con esta asociación pues pueden ir a estas actividades, y personas que no estén dentro de la asociación también pueden participar en las actividades estas. Ahí también vendrá una experiencia que a mí personalmente me parece muy interesante, que se está haciendo en Madrid con unas compañeras, que es un grupo de apoyo mutuo que han creado un grupito reducido de personas que han pasado por experiencias que tienen que ver con la salud mental y han decidido pues de autogestionar y socializar sus experiencias, ¿no? Y a partir de compartir sus experiencias, pues intentar superar por ellas mismas los momentos estos más críticos, ¿no? Y vendrán a explicar la experiencia que llevan desde que se formó este grupito, ¿no? Después hay una cooperativa que se llama ISEC, que tiene que ver también con salud mental, donde utilizan, digamos, procesos creativos. Una cooperativa terapéutica que se llama Hipomea, que es un espacio donde se juntan diferentes experiencias terapéuticas alternativas, y entonces pretenden crear a su vez un espacio también para compartir experiencias. Habrá personas que hacen las terapias estas alternativas y otro espacio que es para compartir experiencias y poder que pueda haber un intercambio, ¿no? Y eso sería en cuanto a lo que serían los bloques. Después se plantea para el domingo un taller que es sobre mitos y prejuicios en la salud mental. Y después de este taller lo que se propone es hacer una manifestación. El taller este será en San Boi. El resto de jornadas se realizan en Cambías, en el barrio Sants. Y como decía, después del taller este que se hace en San Boi, y bueno, después de comer, está prevista se le llama una cercavila reivindicativa, que es una manifestación que se va a hacer en un recorrido de San Boi, donde están los centros, digamos, más tradicionales del tratamiento de lo que llaman salud mental, y que es el antiguo manicomio de San Boi, que ahora está adaptado, pero que sigue teniendo su parte, digamos, de ingresos y su parte de entrada y salida, más ambulatoria. Al lado mismo está otro centro también, el de San Juan de Dios, donde también tiene su parte psiquiátrica, que, si no recuerdo mal, incluso hay una colaboración con las prisiones para la cuestión del tratamiento. Y también hay un centro que le llaman Unidad de Crisis de Adolescentes, que ahí, pues, por el nombre ya apunta a quienes llevan allá, ¿no? A los adolescentes, y allí los medican con estas nuevas enfermedades que se inventan. Y entonces, pues bueno, todo es terapeutizado, ¿no? Se le aplica el tratamiento terapéutico químico sin ninguna otra posibilidad, ¿no? Entonces se hará un recorrido por cada uno de estos sitios y se irá, bueno, se pretende hacer una lectura de manifiestos en estos espacios para explicar qué es lo que hay dentro. También se hará una parada de una manera simbólica en una farmacia para denunciar a la industria farmacéutica, que es realmente quien está marcando las directrices de lo que es la salud mental. Personalmente encuentro que las jornadas son muy importantes, ¿no? Sobre todo como pensando el tiempo presente, donde de pronto llama la atención la cantidad de personas que están cerrando filas en torno como al apoyo del estado de bienestar, también del estado de derecho, pero el estado de bienestar como idea que viene de alguna manera como a fortalecer hospitales, escuelas, en fin, espacios donde se supone que se ayuda socialmente a las personas, pero que en lo práctico, como en el caso específico de los psiquiátricos, yo lo entiendo así, son cárceles. O sea, es una forma de prisión, y el fármaco también es una forma de control social. Entonces, creo que es importante que se debata, que no se olvide que hay, por decirlo de alguna manera, una tradición, por decirlo de alguna manera, muy entre comillas, que se enfrenta de manera directa con esta forma del estado de bienestar, ¿no? Y que es curioso que hoy en día personas que venían de esta tradición, en algunos casos como que un poco se han ido perdiendo en una seducción de una masa que está, entre comillas, luchando por mantener los psiquiátricos, mantener los hospitales, mantener el acceso a los fármacos, en fin, o sea. Y por lo menos para mí, el nombre que lleva esta manifestación, que se llama Contra la Psiquiatrización de la Vida Cotidiana, yo lo entiendo así, o sea, como contra la psiquiatrización de la vida cotidiana, contra el estado de bienestar. Para mí, personalmente, yo lo interpreto así. No sé si tú estás de acuerdo con esta visión o... Bueno, el hecho de que en estos momentos la tristeza sea insoportable y tenga que ser tratada como si fuese una enfermedad, el no poder estar triste por algo que ha sucedido y que rápidamente te digan que estás deprimido y que necesitas un tratamiento químico, farmacéutico, pues evidentemente eso comporta, digamos, ese mundo que nos han creado de bienestar, de felicidad, que no existe, pues comporta un poco eso, ¿no? Vendría a ser como el soma de un mundo feliz, ¿no? No hay que dejar esos espacios para que las personas tengan una inquietud que realmente se manifieste contra un sistema que es el que le está fastidiando. Y entonces ese malestar hay que aplacarlo, y para aplacarlo y evitar que eso produzca en las personas una necesidad de revolución, pues evidentemente es mejor sedarlo, dejarlo ahí quieto en un rincón y decirle que bueno, que no pasa nada, que ya se te pasará y volverás a ser feliz, y dar unas expectativas a la persona que realmente lo que hace es cerrarle esos espacios de libertad que necesita para que ese malestar desaparezca. Entonces nos hacen vivir constantemente con ese malestar y aceptar ese malestar como parte del bienestar. Yo quería un poco, como antes cuando hablábamos de la lucha del TAF y hemos recordado a Baleno y a la Sole, pues con esto de la supervivencia a la psiquiatría, a mí me gustaría recordar el Ateneo del Chino, el colectivo que se llamaba Esquicie de Contrapsicología, la revista Vacío que hacían después del Rayo que no cesa, y después pues acordarme de Jau, que era un compañero que hacía charlas de antipsiquiatría. Aún me recuerdo el día que hicimos de reunirnos ahí en ¿te acuerdas cuando Abadas cogemos el metro y no sé si es en Mundet o en Valle de Brón, que se montan todos los que estudian psicología, porque está aquí, ¿no? Y fuimos allí... ¿Cómo? Mumbao, bueno, no sé, una de estas tres es, ¿no? Ahora no me acuerdo muy bien. Y fuimos allí a la facultad esta y la ocupemos, hicimos un día de contrapsicología para cuestionarse, ¿no?, cómo el sistema usa esta forma de... Antes se ha llamado salud mental, que más bien es control mental, ¿no? Y cómo esta gente, pues, empezó... Ahí yo fue donde empecé a conocer la resistencia contra la psiquiatrización de la vida. Y pues a mí me llena de gozo, ¿no? Estoy viendo esto de jornada de supervivencia a la psiquiatría, ¿no? 2, 3 y 4, y me recuerdo a aquella gente que en cierta forma pues encendió esta llama, ¿no? De que nos podamos juntar y hacer juntos hacer frente a esta forma de liquidarnos, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando el compañero estaba explicando ahí que te medicas contra la tristeza, lo que te están impidiendo es que seas tú, ¿no? Que tú sientas, ¿no? Uh-huh. La medicación va un poco por ahí, hacerte insensible, ¿no? Y va también, como todas las luchas están interconectadas, ¿no? Pues, también es cuando se hablaba de un mundo feliz, la gente que no tomaba el soma era la salvaje, la que estaba fuera, al margen de la sociedad, ¿no? Que en cierta forma es salirse de esa integración en la cual tú tienes que ser de una forma determinada, ¿no? Que es la alineación, ¿no? Aquello que realmente te niegan la existencia de ser tú mismo, ¿no? De que tú sientas, ¿no? Aunque a eso a veces comporte pues dolor o esfuerzo, ¿no? Y te pone en una dinámica en la cual estás condenado, ¿no? A seguir unas directrices desde unos supuestos expertos o especialistas que saben lo que a ti te conviene. Entonces, claro, toda esta forma de lucha y de resistencia, yo pienso que va ligada con aquellas reuniones que hacíamos en el Ateneo del Chino, que era pequeño, ¿no? Que era un lugar que había en la calle Robador. Uh-huh. y que tantas llamas se encendieron allí, ¿no? Y entonces, pues yo me acuerdo del Jau, ¿no? Que seguro que estaría contentísimo, ¿no? De esto, y que en cierta forma, pues viene a continuar lo que hacían aquellas personas, ¿no? Porque todas estas inquietudes, si ahora después hablamos un poco de lo que es la Asamblea de Majaras, ¿no? Aquella idea ya estaba latente allí, ¿no? De que las personas, pues, realmente nos juntemos entre nosotros, hablemos de lo que nos pasa y que seamos nosotros intérpretes y protagonistas de lo que queremos que sean nuestras vidas, no algo diseñado ahí desde unos despachos o desde unas facultades y desde favoreciendo una industria médico-farmacéutica en la cual nosotros lo único que podemos hacer es el papel de consumidores. Y hablando de esto, ¿no? Cuando se está hablando que se ha unido lo que también está pasando en las prisiones y con los jóvenes estos así adolescentes que les llaman, me viene a la cabeza lo que hablábamos de la María Elvia, que últimamente pues está se llama UHPP, bueno, que es pues, la unidad psiquiátrica que hay dentro de la prisión, específicamente digamos, ahí en Brianzú, unidad hospitalaria psiquiátrica penitenciaria. Un espacio dentro de la prisión que tienen ahí puestos a la gente, que las han etiquetado de una forma determinada, desde unas juntas de tratamiento que tienen que ver también con la psiquiatría, porque seguramente la gente que las compone pues o son psiquiatras o tienen estudios o de esto o están en cierta forma relacionadas, y que son gente que un día aquí nosotros en los programas estábamos hablando hace una especie de lo que antes era la Inquisición, ¿no? De decidir cuando una persona digamos es no peligrosa para la sociedad o que se ha integrado o que sea había antes habían decían una palabra cuando la gente presa, ¿no? Que la prisión servía como... ¿Cómo les llamaba? No sé si os acordáis. Que tenía la prisión tenía una función que era recuperar como al preso y... Reinsertarla, ¿no? Pues normalmente, si nosotros somos un poco sinceros, no hace falta que reinsertarse a los presos, porque la gente que somos amigos de ellos, familiares y eso, nunca han estado fuera de nosotros, ¿no? ¿Sabes? En todo caso, lo que habría que, si algo tiene fuera de lugar, es la forma en la cual esta sociedad termina enfermándonos, ¿no? Que realmente es ahí a donde habría que actuar, ¿no? En lo que es los espacios colectivos tan enfermizos en los cuales nos quieren hacer vivir. Y un ejemplo hoy ha sido la primera parte del programa, cuando nos explicaban los compañeros lo que conlleva el tren de alta velocidad en la forma en que nos hace vivir, ¿no? Y también, pues ligándolo con esto, lo que conlleva el tener una industria médico-farmacéutica capitalista en la cual, como tiene que todo el rato, su fin es el enriquecimiento, la ganancia, pues inventar nuevas enfermedades, que decía el compañero, y llevar a gente que normalmente antes pues vivía tan tranquilo, los que tenían, yo digo yo que adolescentes eran de 12 hasta 16 o 17, ¿no? Que era gente que vivía, que tenía unas experiencias y que no los medicaban y que ahora los quieren medicar, ¿no? Es ese, porque nos ven como mercados, y posibles consumidores, mercados, ¿no? Y entonces, pues el mercado de los niños, que también más pequeños todavía, también con el rollo este del hiperactivo, también los medican. Ahora de esto, ¿no? Pues los yayos no te digo nada, y pues la gente de esto siempre a emplear el mercado, ¿no? Y que nos condiciona la forma de vivir, ¿sabes? Que ya no es un servicio, lo que explicaba el compañero, ¿no? Vivimos en la sociedad de servicios, que es la del bienestar, en que hay un educador de calle, un asistente social, un psicólogo, un psiquiatra, un procurador. Pues al final no hacemos nada nosotros, ¿no? O sea, solo cuando nos pasa algo tenemos que ir como un especialista, ¿no? La infantilización de la vida, y al final lleva a una forma de vida tan insatisfactoria en que la gente solo puede soportarlo a través de lo que hablabas tú del mundo feliz, a través del soma, o irte al margen y hacerte salvaje, ¿sabes? Era un poco así. Entonces, pues yo con esto pues, me he querido acordar de aquellas formas pioneras que hacíamos en el Ateneo del Chino con la Esquicie, que si os acordaréis, la revista aquella que se llamaba Vacío, que la hacían los de Esquicie, la Contrapsicología, y las lecturas aquellas de antipsiquiatría que hacíamos aquel local, ¿no? Que eran hermosas, yo las veo hermosas, y esto es una continuación, por lo que me llena a mí pues de satisfacción y de gozo, que en Barcelona pues la gente que tiene esos problemas trate de resolverlos desde ellos mismos, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Las jornadas de supervivencia de la psiquiatría son el 2, el 3 y el 4 aquí de diciembre en Barcelona, el local es Centro Social Cambias. Vale, y habrá una movida que será en San Boi, ¿no? El domingo sería en San Boi. Estáis... Viernes y sábado. El viernes empieza por la tarde a las 6, que es la presentación de las jornadas, y después a continuación se hace la charla ante psiquiatría. El sábado se hacen los dos bloques, el de denuncias y el de alternativas y experiencias, y es todo el día. Y el domingo es en San Boi, en el Ateneo Libertari de San Boi, y ahí una es mani, donde, ¿no? donde se hace el taller de mitos y prejuicios, y después por la tarde la manifestación. Entonces, si tenéis inquietudes de esto de cuestionar la psiquiatría, de tener más información para después experimentarla, adquirir un conocimiento, si ya conocéis algo como de eso, pues podéis profundizar. Y si no habéis oído nunca hablar de todo esto, pues podéis venir también, y también os podéis empezar a dar cuenta de toda esta realidad, ya no solo fuera de la vida cotidiana y de lo que está pasando en la forma en que vivimos los que supuestamente somos libres, sino también lo que está sucediendo a través de la psiquiatría en los lugares de represión, ¿no? Que antes se comentaban, ¿no? Es curioso, me he olvidado una cuestión que también se va a hacer, porque va a haber también actuaciones por las noches, y aparte de comidas y cenas, cenadores y comedores, se va a pasar un documental que se llama Difference, que lo hace un grupo, el colectivo Caliu, y que es un documental que lo interesante que tiene es que, bueno, han cogido a un grupo de personas pues que tienen algún tipo de diagnóstico y las han llevado a los centros de exterminio de Alemania, porque uno de las fue con las personas con diagnóstico con las que empezaron a experimentar el funcionamiento de los centros de exterminio, de las cámaras de gas, a través de un proyecto que le llamaban T4, entonces y tenía que ver también con la cuestión, la idea eugenésica que tenía el nazismo de mejorar la raza, pues entonces probaron con ellos las cámaras de gas exterminándolos. Después se la aplicaron a otro tipo de personas, a judíos, a gitanos, a comunistas, pero en principio la experimentación se hizo con ellos. Entonces ellos han ido a visitar estos centros de exterminio y también creo que a psiquiátricos de aquí, de Cataluña, y entonces todo eso lo han recogido en un documental, ¿no? Y en la línea que tú estás hablando, el Vallejo Nájera, que era un psiquiatra bastante famoso aquí, que se murió de cáncer y esto, este tipo era franquista, fascista, y después de la Guerra Civil, pues él hacía de hacían juicios sumarísimos, y lo ponían a él como figura de autoridad, porque juzgaban en esa línea que tú hablabas de eugenesia, pues que crean inferiores, les llamaban los débiles mentales, y pues él también aplicaba pues los tratamientos, que seguramente habría los electroshocks entonces, y según pues las ideas o la forma de las conductas que tenían, que ellos llaman no normales, por ejemplo, no ser subordinado o no aceptar la idea de la patria, ¿no? Era gente pues que ellos calificaban de débil mental, ¿no? Porque eso... El Vallejo Nájera fue el ideólogo del sistema penitenciario, psiquiátrico en aquel momento, vale. Y es, ni más ni menos, es lo que están haciendo con María Elvia. Vale. María Elvia la han llevado a la unidad psiquiátrica porque ella protesta, ella denuncia, sí, y reclama su libertad. Entonces, pues claro, es una refractaria, y entonces como refractaria, de hecho, no hay que olvidar que la psiquiatría, la guía fundamental, su Biblia, es un librito que se llama el DSM-4, que en el cual es un manual, y todos los psiquiatras pues miran ese manual para hacer los diagnósticos, y se está estudiando otro nuevo manual, un número avanzado, este es el 4, pues el 5, en el 5 ya hay tienen tipificados como trastornos el no reconocer la digamos, la autoridad. Yeah. El cuestionar la autoridad se convierte en un trastorno. Pues entonces en esto es la importancia y la valía que tienen las jornadas como esta que se harán este día para denunciar también estos hechos que a veces nos los dan como verdades absolutas, como, por ejemplo, la figura de Vallejo Nájera como si fuera un gran psiquiatra que ha ayudado mucho a la humanidad cuando era verdaderamente un verdugo, uh-huh. un asesino, un criminal, a mí no me gusta desear mal a nadie, ¿no? Pero, hostia, yo cuando ligó el cáncer y se murió, así se joda, ¿no? Porque era una persona que había hecho tanto mal a personas que su única de esto era pues tener una ideología o pensarse que a través de compartir las cosas, de ser colectivo, de no aceptar la jerarquía, ¿no? Pues habían hecho una forma de vivir y castigar eso con las penas que hacía, ¿no? Ponerse ahí, pues un poco lo que hacen ahora la gente que se atreve a hacer de junta de tratamiento, ¿no? De decidir la vida de los demás, ¿no? Lo que le conviene a los demás, y en nombre, pues ahora ya la religión no tiene ese poder, sino, digamos, de la sociedad, ¿no? Democrática, o lo que le quieran como llamar, ¿no? De hacer poder decidir si esa persona tiene que infligir una tortura o un castigo, porque es que hay verdaderas medicaciones que son torturas. O sea, yo, por ejemplo, ya que estamos aquí, he tomado algunas medicaciones que cuando las tomas te lleva a estados de imbecilidad. Que se te cae la baba, que te quedas parado, y no, ¿sabes? O sea, de totalmente de anulación de tú como ser humano, ¿no? Uh-huh. Claro, no molestas. Te sientan allí, ¿sabes? Y ya no molestas, ¿no? O sea, que incluso ya no tienen ni que pegar, ¿no? Que te tomas tú eso, ¿sabes? Y me viene a la cabeza aquella película que era de los CIES, que explicaba a los CIES, que tuvo así un poco de fama, que era aquel hombre que mata a dos guardias civiles, y bueno, lo ponen ahí en los CIES, ¿no? Y entonces hay una revuelta de CIES y lo que le daban, ¿no? Que era loperidol. A loperidol, sí. Y Sonogan, ¿vale? Entonces a los CIES le daban esto, ¿no? Pero es que a muchas personas de afuera que tenían esas inquietudes que tenían de esto, esta gente receta esto, ¿vale? Sí. Receta esto. Ya no voy a entrar en las contradicciones o los efectos secundarios que tienen, que son malísimos, ¿no? Sino en los efectos que te hace a ti a nivel de persona, de conducta, de funcionamiento de la mente, ¿no? De quedarte totalmente, digamos, en... Yo me recuerdo, tengo muy grabado un momento que me llevaba a mi hermano a jugar a pelota y yo reía y seguía la pelota, ¿sabes? Y a la vez tienes como un desdoblamiento que te estás viendo, ¿sabes? Te estás viendo. Por eso yo a veces entiendo personas que puedan elegir la eutanasia cuando llegan a momentos de vida que conviertan a las personas en algo vegetativo, ¿no? Y que no quieran vivir así, ¿no? ¿Sabes? Cuando te quieren con un poco de lucidez, a mí me quedaban con un poco de lucidez y me tiraban la pelota y yo iba con la baba cayendo, ¿no? Detrás de la pelota y me reía, ¿no? A ese nivel de ¿sabes? De tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿no? Y cuando tú tomas conciencia de eso, ¿no? O bien, por eso yo estoy tan agradecido a aquellas reuniones de contrapsicología y de antipsiquiatría que hacíamos en el Ateneo del Chino, porque el Ateneo del Chino podía haber sido lo que hubiera sido, pero hubo momentos allí de mucha anarquía, momentos de verdadera libertad, ¿no? De hacer una esclecha en todo lo que nos... El sistema trata de hacer una contención y que no lleguemos a este tipo de información. Otra cosa es cómo tú la experimentas y cómo tú adquieres conocimiento de todo esto, ¿no? Pero que más allá de la psiquiatría, lo que yo quiero venir a decir, más allá de la psiquiatría, más allá de la medicación, más allá de todo eso que nos han dicho que es junta de tratamiento, la vida burguesa, la sociedad democrática y vida. Más allá de todo esto artificial que nos montan, pues queda como en el mundo feliz, ese trozo allí que la gente son libres y salvajes, ¿no? Sí, es un TAZ, una zona temporalmente autónoma, sí. Donde allí se puedes por lo menos oler la esencia de esa libertad que es la que aspiramos, el cambiar todo esto para conseguir un espacio que no sea ahí reducido, sino que sea mucho más amplio. Pues eso es lo que será el Cambias estos días, un TAZ, ¿no? ¿Cómo se llama? TAZ, sí, TAZ. La zona temporalmente autónoma. ¿Cómo? Es diferente que el TAF, ¿no? Sí, no nos liemos. Sí, sí, no es lo mismo. ¿Cómo es la palabra? Es todo lo contrario, T-A-Z. TAF. El TAF es con V y es lo que el tren de alta velocidad. Que eso no es ni autónomo, ni libre, ni nada. Vale, ni, y esto es una... Es perpetuo, el TAF es perpetuo, no es temporal. Sí, es una autónoma, ¿cómo es? Zona temporalmente autónoma. Bueno, está sacado de un libro de Hacking Bay. Sí, bueno. Que habla de esas experiencias, digamos, libertarias que han habido a lo largo de la historia en muchos sitios que desconocemos, pero que ha habido siempre hay experiencias. Vale. Y entonces, que en el espacio de tiempo coincide ese momento y se dan las circunstancias para que haya anarquía, haya posibilidad de experimentar la libertad. Y claro, eso es entra tan fuerte, uno lo vive tan intensamente que después cuando te quieren dar otras cosas dices que tatay, ¿no? ¿Sabes? O sea, tú ya cuando se experimenta la libertad, ¿qué te pueden dar? Dinero. ¿Sabes? O sea, tú ya te pueden dar un... Porque que vayas rápido con y llegues rápido a Madrid, o que tú... lo que hablábamos antes de la desconfianza montañesa, es que me ha quedado clavado, ¿no? Que tú estés por la montaña y desconfíes de toda esta gente, ¿no? Porque es que hay que desconfiar. Hay que desconfiar de todo el aparato represor, aunque a veces la autoridad, ya sabéis, que se disfraza de bondad. Viene de buenos, ¿no? Que, ¿sabes? No, es por tu bien, ¿sabes? Hay otra cosilla también que quería comentar, que bueno, que no lo he dicho, que las jornadas lo organiza la Asamblea de Majaras. La Asamblea de Majaras, yo hace poquito que estoy participando dentro de la Asamblea, pero recuerdo que nació en San Boi, se creó el grupo en San Boi. Fueron haciendo reuniones para precisamente con esa inquietud. Algunas personas habían tenido ingresos en los psiquiátricos y otras pues habían estado cerca de personas que habían pasado, y desde esa inquietud pues empezaron a cuestionar los métodos psiquiátricos, y entonces a partir de ahí es donde se ha iniciado ese camino, que en el tren de alta velocidad pues no puedes disfrutar de ese trayecto, y nosotros queremos hacer ese camino andando y compartiendo, que en el TAF no se puede compartir porque no tienes tiempo. Y ese es el mundo que nos dan, ¿no? El que no tengas el espacio para poder compartir, para poder socializar, para poder cooperar, para podernos relacionar, sino el tiempo es, el viaje, no, el tiempo ese es como tiempo muerto. Y nosotros estamos muertos en ese tiempo, no hacemos nada. A no ser que tengamos una conexión a internet, que entonces podemos seguir haciendo negocios. Pero si no, para el sistema no funciona ese tiempo. Y es el tiempo que para nosotros nos sirve. Porque es el tiempo en el que podemos hablar de todo eso, de lo que no queremos. Y bueno, desde el colectivo, yo cuando me puse a colaborar ahí en la asamblea, pues ellos ya estaban con la... habían iniciado ya las jornadas y bueno, teníamos previsto traer a algunas personas que considerábamos que eran importantes que estuviesen en las jornadas, y alguna lamentablemente pues no ha podido venir. Hay un compañero que ha estado ha sido una de las personas que ha estado dentro de las experiencias que han mantenido ahí un poco viva la llama esta de la antipsiquiatría con publicaciones o actividades, por ejemplo, los boletines de enajenados, que ha sido también una fuente de inspiración para muchas personas que no habían podido conectarse con ese momento que hablaba antes el compañero, de donde se intentaba recuperar todos los sistemas antipsiquiátricos. Pues ellos mantuvieron ahí el rescoldo vivo para que otras generaciones pudiesen contactar también con eso, ¿no? Y a partir de ese contacto y realmente por el sistema en el que vivimos, donde cada vez, pues debido a las situaciones que nos genera el propio sistema, nos enferma más, pues evidentemente hay más personas que empiezan a preocuparse. Después de pasar por la experiencia de la medicación, se dan cuenta que esa no es ninguna solución, empiezas a formar parte del propio sistema que enferma, y tú empiezas, no solo enfermas tú, sino que empiezas a enfermar también a los demás. Y entonces, ante esa lucidez, pues se decide empezar a hacer unas jornadas para hablar de esto. Son las primeras jornadas que se hacen como colectivo, y bueno, esperamos que por lo menos... Parece ser que hay muchas personas que ya nos han empezado a comentar que les interesa venir y que lo encuentran muy interesante que se empiece a hablar de esto. Y bueno, seguramente nos encontraremos allí muchas inquietudes y creo que es un momento interesante para poder hablar incluso personas que consideren que la psiquiatría está haciendo bien su labor, poderlo discutir allá y debatir y bueno, explicarles por qué consideramos que no es así, que la psiquiatría está cumpliendo una función de control social, pero descaradamente. Y no es, sobre todo, algunas veces de una manera más sutil, intentando que cambiemos las conductas. Hay unos paradigmas dentro del mundo de la psiquiatría y de la psicología que provenían de unos criterios más autoritarios que tenía que ver con el conductismo y se le han ido sumando nuevos paradigmas, no han sustituido los unos a los otros, sino que se le han ido sumando para que esa herramienta de control social sea mucho más potente. Y entonces ahora hay un nuevo paradigma que es el cognitivo-conductual, o sea, le han sumado al conductismo la parte cognitivista, que eso lo reviste, encubre un poco la situación de castigo que antes era muy evidente, que es por eso hay una charla que se llama Electroshock. Electroshock, realmente, las personas que se oponían al electroshock decían que el electroshock no curaba. En todo caso, lo que se suponía que era una mejoría era una respuesta de la persona para no pasar otra vez por el castigo, porque realmente lo que vivían era una situación de castigo. Y entonces, que eso hacía que la persona pues saliese de ese mundo a través de la angustia. Era una situación de generar un daño mayor para que poder salir de ese sufrimiento que tenían y tener otro sufrimiento mucho mayor, que era el que evitaba pues el volver a pasar por la cuestión del electroshock. Y una de las cuestiones que están intentando ahora es no solo recuperar, porque claro, el electroshock ha tenido una fama merecida, aunque los profesionales dicen que es inmerecida, pero ha tenido una fama que se merecía. Y ahora, pues evidentemente lo han maquillado con otro tipo de, digamos, de sustancias químicas que se le aplican a la persona, le van a dar electroshock, para que todo ese proceso donde se evidenciaba realmente la tortura, pues desaparezca y se vea de otra manera. Yo te quería hacer una pregunta así bien concreta respecto de esta cuestión del electroshock, porque yo no sé, por ejemplo, aquí mismo en Barcelona, ¿se practica el electroshock o...? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, el electroshock nunca se ha dejado de practicar. Ha habido una época en que, debido a estas situaciones, se bajó su utilización, pero nunca ha desaparecido. Y entonces, lo que hay desde hace unos 10 años es que se está recuperando otra vez, precisamente porque han introducido esa parte química. Y esa parte química es algo que ya se utiliza en medicina. No es ni más ni menos que una anestesia y un relajante muscular. Pero si pensamos un poquito lo que significa eso, nos daremos cuenta que en la aplicación de la inyección letal, que es como exterminan a personas en los pabellones de la muerte, también están utilizando eso. Te ponen una inyección con algo letal, algo que te paraliza el pulmón, algo que te paraliza el corazón, y un relajante, un calmante. Entonces, evidentemente, están utilizando los mismos recursos que se utilizan para exterminar. Lo que pasa es que en unas dosis menores, para que la persona pues no se muera. Entonces, ahí hay ciertos paralelismos. La aplicación del electroshock también es muy parecido a lo que se hace con la silla eléctrica. Es una transmisión de corriente, solo que en el electroshock la localizan en el cerebro. O sea, lo que te destruye físicamente por completo, porque te quema por dentro, ellos lo apuntan al cerebro. Y eso supone una modificación de esas conductas. Eso produce una modificación, un cambio en la fabricación incluso de las hormonas, y te lleva incluso a un cambio de personalidad, y ese cambio de personalidad está actuando en una parte. Ellos no saben por qué la persona deja de estar deprimida. No todas que pasan por un electroshock salen sin depresión. Lo están aplicando preferentemente, dicen que para es, es ajustado ese tratamiento y específico para personas resistentes a los tratamientos médicos químicos y que tienen una depresión grave, que llevan ya varios años y han probado dos tratamientos y no les ha funcionado. Entonces descartan ya esos dos tratamientos diferentes y ofrecen el electroshock. En Canarias hay 9 hospitales públicos, pues en 6 ya han introducido de una manera habitual la aplicación electroshock, y de hecho se está haciendo bastante publicidad con testimonios, tanto de personas que dicen que han pasado por electroshock como sobre todo por profesionales, porque dicen que tiene mala fama, que se creó una mala fama a través de una película que distorsionaba los hechos, que era alguien voló sobre el nido del cuco, siempre recuerdan esta parte, y entonces explican esto para decir, bueno, es que eso es una película y no es así, no es verdad. Yo no sé si es verdad o no, pero lo que sí que es cierto es que yo he conocido a personas de mi familia que han pasado por electroshock y no, o sea, antes de entrar y después ya no eran la misma persona. Cuando han salido del tratamiento ya no eran la misma persona. Y realmente, como efectos secundarios, dicen que no tiene, que hay una pequeña pérdida de memoria, que se puede recuperar. Todo eso lo dicen, pero la verdad es que hay pérdidas de memoria que no se recuperan. Pero no solo eso, sino que además infantiliza. Hay una parte de esa, de donde esté la inteligencia, que no sabemos muy bien, que ahí les afecta. Y sobre todo a esa parte de la inteligencia a la que afecta es a la parte donde está el sentido crítico. Y probablemente es por eso que las personas que consiguen salir de la depresión es porque les anulan esa parte del sentido crítico. Ya el malestar que tenían de la propia, del propio sistema ya no lo tienen, porque ya no son críticos con eso. Y es lo que no les permitía estar en ese bienestar, porque eso les generaba una actitud crítica al sistema. Y el electroshock, sobre todo, mi tía, que era, por el contexto donde había nacido, pues es de otra generación, tenía una cuestión religiosa muy marcada, pero al mismo tiempo ella era muy, o sea, tenía muchas contradicciones entre lo que le marcaba la moral y lo que ella quería hacer. Y entonces, pues, a partir de que le aplica el electroshock, esa parte que ella quería desaparece. Y entonces se queda sujeta más a la parte moral. Y por eso muchos profesionales lo recomendaron porque tenían tipificado como enfermedad la homosexualidad. Y se lo aplicaron a homosexuales. Lou Reed pasó por un tratamiento de electroshock. Lou Reed nunca ha sido ya más Lou Reed. Es un músico, sabe tocar la guitarra y todo esto, pero la genialidad que tenía en aquel entonces, la irreverencia, ya no la tiene. El descaro con el que él actuaba no lo tiene. Y él se trató por una cuestión de, pues que en la sociedad americana lo de la homosexualidad estaba bastante mal visto. De hecho, se crean grupos antihomosexuales de tratamientos, como si fuese un grupo de alcohólicos anónimos. Se juntan y empiezan a hablar y sobre todo utilizan mucho la moral. De hecho, aquí en Barcelona hay una clínica que aplica tratamientos contra la homosexualidad y se ha hecho alguna manifestación delante de esa clínica. Y una parte fundamental para el tratamiento es la oración, con lo cual ya nos está diciendo de dónde viene toda esa cuestión. Lo que antes comentaba el compañero de que antes era la iglesia, evidentemente ahora no es tanto la iglesia está en un segundo plano, ahora está la ciencia delante. Pero la iglesia sigue estando detrás. Por eso hablaba que no es un paradigma que sustituye al otro, sino que un paradigma complementa al otro. Entonces, así, el sistema lo que busca son discursos, lo reviste de científicos, ya no es tan moral, y hay personas que en este contexto en el que vivimos, también con la tecnología que tenemos, que es más fácil de introducir ese discurso a través de la ciencia que no de la religión. A los que siguen teniendo creencias religiosas se utiliza el discurso religioso, y a los que no, pues el científico. Y entonces por la religión o por la ciencia acabamos aceptando el discurso del propio sistema. Y por eso es una cuestión que no se puede separar. Es como actualmente el estado del capital. Antes podían tener dos espacios, ahora no es todo lo mismo. Y es ahí donde han visto que les está funcionando, en esa integración, en ese complementarse, que es algo que nosotros también tendríamos que aprender, pero para darle la vuelta a todo ese sistema, ver cómo podemos cooperar, colaborar y complementarnos las unas a las otras para generar los discursos en contra de todo eso, denunciarlos. Evidentemente, solemos resistirnos, pero estamos pues unas personas contra el TAF, otras contra la psiquiatría, otras contra las prisiones, y no acabamos de ver esa cuestión de una manera mucho más global. Y si lo viésemos ahí desde esa perspectiva global, y que todo esto proviene del propio sistema capitalismo avanzado que tenemos ahora, y que detrás está el patriarcado, pues evidentemente, si ahí pudiésemos encontrar el punto común, seguramente entenderíamos que la lucha del TAP no es ajena al resto de luchas. Entenderíamos que cualquier lucha que hagamos contra este sistema tiene que ver con las otras luchas que hay. Sí, yo creo la cuestión que también quizás más de una vez hemos pensado, hemos intentado expresar, es como que efectivamente el capitalismo funciona en base a separaciones, ¿no? A titularidades, a nombres, por decirlo de alguna manera, ¿no? A profesionales, burócratas, personas que están domesticados y que defienden sus pequeños espacios de domesticación, ¿no? Sus títulos, sus privilegios, sus beneficios, y desde ahí funcionan, y es una lógica, una dinámica, una forma de conciencia, por llamarlo de alguna manera, que lamentablemente también se reproduce en algunas personas que están oponiéndose, que es como la lógica de la especialización, eso que llamamos activismo, ¿no? Esa como falsa necesidad de especializarse en un terreno concreto de la lucha y de mirar solo ahí y avanzar solo ahí, en oposición también a los tecnócratas que también se especializan en ese mismo espacio, en ese mismo terreno. Entonces, no sé, yo personalmente siempre intento como apelar a una forma de conciencia quizás más poética, quizás simplemente más primitiva, ¿no? Más sentimental, como decíamos hace un rato aquí mismo hablando del TAP, a una cuestión de sentimientos, de humanidad, ¿no? Que se contagia sin tener que pasar tanto por estos filtros de la especialización, de lo que yo personalmente también entiendo como la política. Porque para mí la política nace precisamente, viene, bueno, de una historia bastante larga, que ya con Aristóteles ya se hablaba de la política, en la medida que se hablaba de la separación de como de los individuos separados, según como su conocimiento y sus prácticas dentro de un sistema que se va complejizando, que es la sociedad, y que dentro de ese sistema que cada vez se complejiza más, hay algo que es común, que cada vez es menos, y sobre eso común hay que hacer la política para poder administrarlo. Entonces, en realidad, para mí la política, si es esto, es una mierda. O sea, yo no estoy de acuerdo con esta idea de política. Más bien estoy de acuerdo con una idea de sentimiento que busca la destrucción, una idea negativa. Y desde ahí busco cómo relacionarme, y sí, estoy de acuerdo, sí, con la idea del apoyo mutuo que tú mencionas y que me parece que está en la raíz de todos estos encuentros, formas, digamos, de conversación, no sé, quizás hasta este mismo momento aquí que estamos escuchándonos colectivamente, que estamos como construyendo una energía que sale por las ondas, por la radio, ¿no? Esta cuestión para mí también se llama, de alguna manera, apoyo mutuo. Yo te escucho y estoy aprendiendo de lo que tú estás diciendo, no sé. Sí, sí. Bueno, recordar que estamos en el Grito Negro, estas son las ondas libres. Si estáis interesados en todo esto y profundizar un poco más, serán el 2, el 3, el 4 de diciembre en Cambies, y el domingo, que es el día 4, habrá un encuentro en el Ateneo Libertario de San Boi, y después habrá una especie de manifestación para criticar o dar luz de todo lo que está ocurriendo pues en los centros, antes decíamos manicomio, hospital psiquiátrico, tiene varios nombres, ¿no? En centros psiquiátricos, bueno, todas estas cosas, lo que sucede ahí con la gente que está más indefensa, que normalmente es con los que, porque no deja también de haber una experimentación con los enfermos, o lo que ellos llaman enfermos, ¿no? De buscar nuevas formas de hacer más rentable el negocio, porque a final de cuentas lo que nos encontramos cuando tiramos de los hilos es que la industria médico-farmacéutica es un negocio. Es un negocio y entonces pues necesita ampliar la base de gente que consume o su mercado, como le llaman, y en eso estamos, en la denuncia. Y con lo que explicaba el compañero del punto en común, yo pienso que en cierta forma, a nivel intuitivo, todos los que luchan, aunque sea en una forma determinada, porque sienten más afinidad o eso, tienen conciencia de que la lucha es en todos los frentes, ¿no? Incluso cuando los compañeros hacéis un encuentro ahí espiritista, también estáis ahí luchando, ¿eh? Porque claro, si solo viene aquí el Franco y solo viene el Hitler y el de la Gestapo y eso, pues que vengan también los nuestros, ¿no? Y entonces, pues en esta línea yo después cuando claro, porque claro, estamos también, había un dicho que decía, si queremos ir a donde no sabemos, pues solo podemos ir por donde no sabemos. Y lo que sabemos es que no, por lo menos yo lo tengo en eso bastante concienciado. Yo no quiero ir por donde va esta sociedad burguesa o capitalista, o cuando tú explicabas la bipolaridad que ahora se han juntado y se están complementando para sojuzgarnos, integrarnos, meternos por este camino y que encima demos las gracias, ¿no? Uh-huh. Porque encima parece que estás, tienes que estar agradecido a los psiquiatras, a los políticos, a los expertos, a los especialistas, porque nos hacen la vida como más fácil. Y la verdad, pues yo ahí no quiero ir. Muy bien, no sabemos cómo puede ser sin eso, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, yo soy partidario de la anarquía. Pues claro, la anarquía tampoco tiene una definición concreta ahí que tú dices, esto ya es como anarquía, ¿no? Es, en realidad, por lo que yo he experimentado en mi vivencia, es como ir a un sitio que te estás yendo de otro, llegas, descansas un poco y cuando te levantas y te das cuenta, ya sabes, te han venido detrás y se han instalado allí y te tienes que volver a marchar, ¿no? ¿Sabes? Porque, claro, cuando decías zona temporal, es que es muy sabio, porque en cuanto nos quedamos un rato, el sistema tiene tanto poder, ¿no?, que vuelve a reproducir, ¿no?, que está bien, ¿no?, que lo que explicabas de cuando venga gente que aquí a los encuentros, que en cierta forma están defendiendo una psiquiatría más humana o más de yo, ¿no?, está bien hablar con ellos, pero que a mí eso, yo ya sé que no puede ser, ¿vale? O sea, tampoco yo quiero como convencer a la gente que todavía tiene ese convencimiento, ¿no? Yo lo que quiero es irme a sitios en que esto no funcione, ¿no? Y en este sentido, ya que hemos nombrado a un mundo feliz, y ya digo, por si alguno tiene curiosidad por leer este libro, es un libro que es de Adolf Huxley, que explica una sociedad futura, ¿no?, en la cual, pues, en cierta forma han quitado el dolor o el sufrimiento o la forma humana de vivir, ¿no?, y han hecho una forma, digásemos, toda premeditada, en la cual se vive de una forma en que nos han quitado hasta el contacto sexual, nos han quitado, porque una de las cosas que hace la medicación también es matarte o limitarte la libido, ¿vale? Y entonces, pues, también la reproducción es a través de probetas, ¿no?, que hay un caso muy curioso, ¿no?, que es la gente que va a ser sierva, o digamos que va a ser de servicios para barrer, para fregar y eso, cuando tienen el óvulo fermentado en la probeta, le tiran una gota de alcohol, ¿vale? Y esto es la gente que va a ser como dirigente sin alcohol, ¿sabes? Es un libro bastante curioso, si alguien, porque en cierta forma, aunque a veces cuando se relata una sociedad futura, en cierta forma también estás explicando el presente, porque el futuro, el pasado, si uno tiene así un poco de perspectiva que lo está mirando, vale, bueno, ya voy acabando, pues se da cuenta que todo el rato es un presente, que estamos viviendo todo, las formas pueden ser más sofisticadas, pero la lógica de la dominación es la misma, ¿sabes? Los romanos lo hacían con la tecnología que tenían y los que estamos ahora viviendo lo hacen con la que tienen, pero tan tecnócratas eran con la tecnología que tenían los romanos, los opresores, como lo son los de ahora, ¿no? Y yo, si no tiene tiempo, quería, en la línea esta de que hemos hablado y antes hemos hablado para Sole, quería leer un poema para el Jau. El Jau era este compañero. Vale, si puede ser, ¿eh? 4 minutos, yo quería comentar una cosa también. Sí. No sé si... Bueno. Vale, lo que pasa es que quedan súper pocos minutos, se nos ha ido el tiempo volando. Yo simplemente lo que quería hacer era recordar a un compañero que el día de hoy tiene una formalización, estoy hablando de Luciano Pitronello, el Tortuga, un compañero que está al otro lado del charco, específicamente en Chile, y que, bueno, el primero de junio de este año sufrió un trágico accidente mientras se enfrentaba a la normalidad, a las instituciones de la desposesión, mientras hacía de su vida un acto de combate, le estalló el artefacto explosivo que estaba, digamos, colocando. Y bueno, simplemente quería recordarlo porque hoy, 22 de noviembre, se enfrenta a la formalización de cargos y no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, si lo van a dejar con arresto domiciliario, si lo van a meter en la cárcel, en fin. Simplemente decir que desde aquí todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo, nuestra fuerza para los guerreros, para todos aquellos que luchan y hacen de su vida un arma. Y bueno, eso, y también toda nuestra repulsa y nuestro asco al espectáculo que, como siempre, intentará montar hoy mismo el gobierno chileno con toda la prensa de Chile y con toda su, digamos, aparato de producción de normalidad, que lo único que pretenden es infundir el miedo, el estancamiento y, bueno, lo que se llama capitalismo. Entonces, desde aquí un abrazo y mucha fuerza para los compas en Chile, no solo para él, también a los compas, recordar a los compas que tienen juicio el 28 de noviembre por el caso Bomba. Y, bueno, eso, porque ya se acaba el tiempo y nos quedan como 3 minutos. No sé si quieres en estos 3 minutos leer el poema. Bueno, pues va por el Jau, que es aquel hombre que era de contrapsicología, de Esquicie, que hacía aquellas charlas de antipsiquiatría, que es muerto, pero está aquí hoy con nosotros, y dice, escapar. Dice, toma Valium, come Prozac, caga química, te llamarán poeta, locura dirán, para ponerse batas blancas, titulados por el egoísmo, egos, egos, egos. Hay que corregir, hay que extirpar, normalizar, reprimir, burgueses enriquecidos. ¡Mata, mata, mata al médico! ¡Destruye el hospital y caga mierda, mierda de verdad! Escapando del Valium, del Prozac y hasta del alcohol, batas blancas, burgueses enriquecidos, egos, egos, egos, y te hablarán de poesía, Marlboro como Rique, Cernuda como Winston, escapar y reír, irse y desaparecer, saltando al abismo, y así desprendido, quizás, la vida te deje pasar desapercibido, batas blancas, burgueses enriquecidos, egos, egos, egos, mata, mata, mata al médico, destruye el hospital y caga, caga, caga mierda, mierda de verdad. Bueno. Yo me voy a lanzar con otro porque veo que todavía quedan como poquitos minutos. Este no tiene nombre y, bueno, está dedicado a todos aquellos que frente a estas instituciones de la desposesión se autoposeen y hacen que la normalidad vuele por los aires, estalle en 1000 pedazos. Y dice así, el año en que ya no queremos inventar personalidades ni interpretaciones edulcorantes. El año en que perros cual somos atravesamos ventanas cargados de pasiones y mediumnidad. El año en que las higueras se enferman y no sabemos sanarlas. El año en que la peste recorre Occidente y un demonio raro nos empuja por el misterio de dar un paso más allá, justo, justo para ver caer la muralla. El año del salto cuántico con cabeza de perro, raudo, estallido, ¡boom! ¡Bum! La pólvora es poesía, y todo cayendo detrás. Y así un año despierto entre jabalíes, perros, lobos, perros, lobos, aves de noche, perros y blasfemias y blasfemas, y Diógenes te guiña un ojo y te dice: no entres en el cementerio. Puedes hablar con los muertos cuando quieras, pero no creas en los cementerios. Y una llamarada te sale por la boca, por el culo, por los ojos, y chillas del puro placer de saberte eléctrico, eléctrica, y tu secreto, el año en que ya no inventas personalidades, el año en que Satanás te acompaña. ¡Sí! Bueno, yo quería leer un poema en recuerdo a Patricia Eras. De hecho, bueno, se lo hice para ella. Dice lo siguiente: veo las espinas que se clavan en tu corazón despuntar al alba, radiantes, rabiosas, llenas de ese rojo color de pasión, pero también del dolor. Abres tu desgarro y lo muestras hermoso, poético, pero muy triste. Buscas un camino que te saque de tu sufrimiento necesario, como el pan que no comes cada día, y brotan las heridas de tus pies, como dulces flores, huellas de un estigma labrado en la piedra de tus dolores. Innecesariamente, algunas no aceptamos rutinas, ni relajados atajos. Aprendimos a caminar por sendas de piedras y empinadas cuestas. Nos gusta andar descalzas, sentirnos vivas, reconocer el pálpito de cada piedra, de cada paso, de cada brazo, en la necesidad de tus espasmos, alarido de latidos en ese cielo maldito,